cabeza. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa si la vida es una sola? ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta y ya estamos para vivir el momento. ¿Qué nos importa si la vida es una sola? Porfa. Tini, tini, tini, la nena de Argentina. Le, le, le, le, le, le, le. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana con 2 minutos, 9 que la mañana con 2 minutos, estamos en el café de la mañana. Hoy ya es jueves 2 del mes de noviembre, donde prácticamente nos estamos no congelando, sí, pero hace demasiado viento, hace demasiado frío, y eso pues lleva que al final, pues hombre, nosotros tengamos esa sensación térmica de frío impresionante. Sí, sí, bastante. Entonces, estamos en el Hotel Restaurante Parador Palacios aquí. Definitivamente, qué sensación venir todos los días a hacer el programa acá. Te llena de energía. Pero hoy no me he venido solo. Hoy me traje a Angelito para que conociera, para que la pase bien, para que vea cómo es que Marta y Arturo lo atienden a uno aquí. No, pero sobre todo es el clima y el golpe de vista, porque, hombre, uno todos los días en la emisora. Ya reconozco los coches que aparcan ahí. Los veo todo el tiempo. Ya los vecinos que saludan, los que no saludan, las chicas de que hacen el call center del taxi saludan, los del fondo no saludan. Los otros fantasmas no sé cuándo llegan, nunca los veo. Entonces nada, pues aquí estamos, originando, repito, del Hotel Restaurante Parador Palacio. Hace algo de frío, queríamos hacernos afuera, pero no, va en contra de la salud. Porque nos puede coger aquí y ponernos un poquito mal. Don Ángel, muy buenos días. Así entramos, como dicen en Argentina, y a la limón de una vez. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Freddy. Un buen clima por aquí, pues que por lo menos se ven nubecitas a lo lejos, pero también hay cielos despejados, ¿no? Que sí, que está haciendo viento, está haciendo frío. Nada, estar por ahí ayudándole a la madre naturaleza con que nos enfermemos, pero bueno, por lo menos aquí. Gracias por la invitación. Está bueno, ni más falta, vea. Ojo, venga, voy a empezar la manera un poquito al revés. Primero voy a hablar con la gente que va conduciendo en las vías alrededor de Vitoria-Gasteiz, de Bilbao, de San Sebastián. Mucho cuidado, hay accidentes que se pueden evitar. Si está lloviendo, si está húmedo, no importa que diga 120, hermano, vaya 80. Porque es que se pierde el control, se pierde la posibilidad de controlar el vehículo y un freno largo, te vas y te le das por detrás a otro. Es así, es como cuando le llaman a eso spray. Entonces cuando el coche de adelante te está echando esa agua encima, los ya sabemos que los que conducimos, las llantas pueden patinar en el agua, entonces hay que tener mucha precaución. Usted acaba de decir la palabra clave, los que conducimos. O sea, increíble que alguien que lleva tanto tiempo no tome esa prevención. Hay gente que sin tener el carnet de conducir sacan el coche y se van por ahí. Eso es verdad. Eso ya están peor que nunca. Sí, sí, sí. Sí, han dado casos. Ayer incluso escuché uno de que sin tener carnet de conducir sacó el coche prestado, entre comillas, y por ahí lo estrelló. Recuerda que esto es un delito contra salud pública, andar sin carnet. Ojo, se le va onda. Bueno, 9 de la mañana, 5 minutos. Y tenemos las 3 de la mañana, 5 minutos, originamos para la 96.0 Oriente Estéreo, desde la 107.1 en Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, y esa emisión va para Santiago de Cali, Oriente Estéreo 96.0. Ya vamos a venir con el tiempo, vamos a venir con todo esto, porque al final es lo que tenemos siempre preparado para todos ustedes. Buenos días, le decimos a los que han sufrido el, ¿cómo se llama?, el azote del clima, los que se levantan a las 3, 4 de la mañana a dejar impecable los bares, 3, 4 de la mañana para dejar impecable los portales. Para esos chicos la pasan mal cuando el frío y la lluvia, sobre todo la lluvia, porque uno el frío se abriga, pero la lluvia, ¿cómo hace? Los chicos, hay gente, yo conozco chicos que van a hacer limpiezas, tienen que utilizar la bicicleta y, oye, con estos vientos, con esta lluvia, impresionante. Oiga, ¿verdad? Estas rachas de 60, 70 kilómetros por hora. Impresionante. Aquí, ¿no? Por ejemplo, pero en Galicia, 125. Ya te digo, o sea, impresionante ese viento. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y lo que estamos hablando en carretera también, a nosotros, cuando estamos conduciendo, el mismo viento azota el coche. Bueno, bueno, bueno. Saludo especial para ahora sí, para mis amigos que conducen en la ciudad, los que llevan, traen todo, los que llevan los nenes al cole, que van regresando ya a casita, los que van para a repartir, sí, la cerveza, el pan, la prensa, los congelados, los que pasan por Vitoria, los que arrancan de Vitoria y van para otras comunidades, pues mucha tranquilidad, hay que llevar siempre firmeza. Y ojo avisor, porque en cualquier momento, en cualquier curva, te puedes encontrar un carro varado, un carro atravesado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo sé que Dios nos protege a todos, pero también dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No creas que vas a soltar el timón y va a llegar solo, pero no, no. Tú eres el encargado de llevarlo. Ojo con eso, ¿eh? 9 de la mañana, 7 minutos, de modo que preparamos ya todo el material aquí en el Café de la Mañana. Como siempre, hoy jueves ya, 2 de noviembre. A partir de la próxima semana, atención, cambia la programación de Eurolatina y nos volvemos decembrinos. Entonces van a aparecer el programa de los villancitos temprano. De pronto vamos a cambiar un poco lo de las noticias, ponerlas un poco más temprano, para que de 8 a 9 pues los chicos puedan camino al cole, pues explicarlo, ¿no? Hacemos el intento de que esa tradición no muera. Lo que pasa es ahora que hicimos lo de Halloween, pues los niños, en vez de yo le ponía que la vaca, todo me miraban como raro. Y apenas puse yo a Bad Bunny, salieron corriendo todos a gritar. Entonces, así es como muy bravo, muy bravo. Ah, yo le voy a contar una anécdota que pasó con un nene que nos tiene que servir de educación a todos los padres. Ya se lo cuento. 9 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos a disfrutar el Café de la Mañana. Repito, cuando ha salido el sol, mire. Sí, sí, mira sí. Su espalda. Salió el sol, qué rico. Aquí en la Puebla Argazón salió el sol. Eso sí, no lo decepcionemos porque eso han dicho, va a estar entre claros y oscuros. Ráfagas de viento, llovizna que puede ser en cualquier momento fuerte. Ojo con los coches y el granizo. Y luego va a ser permanentemente oscuro. Vamos al tema del tiempo ahora, mi estimado Ángel, de modo que metamos mano y empezó el Café de la Mañana.